Tuvimos una lectura en Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6 en adelante, que luego vamos a comentar. Nos habla así acerca del pueblo de Dios, ¿no? Y hoy quisiera que podamos, con la ayuda del Señor, meditar un poco en esa imagen con la que la Iglesia de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, pudo reconocerse a sí misma, con la que pudo identificarse, con la que entendió que mostraba quiénes eran, ¿no? Y vemos en muchísimas ocasiones a Dios transmitiéndonos en su palabra esta imagen. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en más de 14 libros o cartas, se nos menciona explícitamente esta imagen, esta expresión de el pueblo de Dios, de que somos el pueblo de Dios, ¿no? Transmitiéndonos de alguna manera que Dios no trata meramente con individuos aislados, sino que Dios tiene esa intención de tratar con su pueblo. Sí, trata con nosotros en lo particular, pero trata con nosotros como pueblo. Nos ve como pueblo. También una expresión parecida es aquella que usa Pablo varias veces diciendo que somos el cuerpo de Cristo, ¿no? Dios nos trata como un conjunto. En el Antiguo Testamento esta expresión de pueblo de Dios aparece más de 2000 veces, ¿no? Así que fíjense qué importante es esta imagen del pueblo de Dios. Quizás uno de los textos más relevantes en este sentido es el que leímos ahí en Deuteronomio, que releemos solamente un par de los versículos. Decía así: porque para el Señor tu Dios tú eres un pueblo santo. Él te eligió para que fueras su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. El Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Varias cosas nos dice de este ser pueblo de Dios. Lo primero es que se nos llama un pueblo santo, un pueblo santo, ¿eh? Porque tú eres un pueblo santo. ¿Quería decir con esto Dios que Israel era perfecto? Para nada. Dios sabía que Israel para nada era perfecto, que tenía muchos problemas, que aun cuando él lo iba a sacar de Egipto, iba a hacer todas las cosas que hacía con él, de todas maneras Israel iba a seguir con sus problemas, con sus dificultades, con sus rebeldías. Pero dice, ustedes son un pueblo santo, y santo significa apartado, un pueblo apartado para Dios. Los otros pueblos tenían muchos dioses, eran paganos, un dios para esto, el dios de la cosecha, el dios de la fertilidad, el dios de distintos dioses, el dios de la guerra, distintos dioses tenían. Pero Israel debía tener un solo Dios, debía separarse para Dios. Dice, ustedes son un pueblo santo, un pueblo que yo separo para que estén conmigo, no como los otros pueblos, ¿no? Que toman mano de las distintas cosas y Dios, un Dios, ocupaba simplemente un lugar circunstancial. Cuando tengo un problema, voy y toco este timbre, cuando tengo otro problema, voy y toco este otro timbre. Y a veces hoy en día podemos llegar nosotros a tener así como un Dios circunstancial, ¿no? Si cuando tengo este problema, voy y golpeo esta puerta, pero si no, tengo un montón de otras soluciones, de otros dioses, de otras cosas tan importantes o más que Dios mismo en nuestra vida. Luego dice que es un pueblo elegido. Es decir, que esta condición de ser pueblo de Dios no radicaba en que Israel dijo, bueno, a ver, ¿a qué Dios elegimos? Hagamos una asamblea, ¿no? Y decidamos a qué Dios vamos a elegir. Entonces, por votación tocó Yahvé, pero podía haber tocado otro Dios. No, Dios dice, yo los elijo a ustedes. Y esta iniciativa de Dios eligiendo tratar con el pueblo es lo mismo que vemos después en el Nuevo Testamento. Jesús le decía a sus discípulos, no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes, ¿no? Y esto de la elección de Dios para tratar con las personas, esta iniciativa que tiene Dios para tratar con las personas, las vemos también en el Nuevo Testamento. Hay pasajes claves como Efesios capítulo 1, Romanos capítulo 9, que pueden leer después en sus Biblias. Para esto que a veces en el Nuevo Testamento y cuando hablamos de iglesia algunos nos cuesta un poco comprender, era bien claro en el Antiguo Testamento. De entre todos los pueblos, Dios elige tratar con el pueblo de Israel. Podía haber elegido otro pueblo. Es más, le dice, bueno, no es ni siquiera porque ustedes son mejores que los otros. Los elijo, ¿por qué? Porque los quiero amar y porque quiero cumplir esa promesa que hice a sus antepasados. Radica en el amor de Dios, no en virtudes del pueblo. Dice, es más, dice, ustedes son el más insignificante de todos los pueblos. Hay otros pueblos más numerosos, hay otros pueblos más poderosos, hay otros pueblos que tienen otras virtudes que quizás ellos no tenían. Pero dice, yo los amé a ustedes, quise elegirlos a ustedes. Y entonces los saca de Egipto y los lleva hacia la tierra prometida. Ni siquiera los estaba eligiendo porque sabía que iban a ser un buen pueblo. Ni siquiera porque, para el caso, Dios sabía que iban a ser un pueblo rebelde. Dios sabía que, pasados unos siglos, iba a tener que mandarlos al exilio, para que recién después pudieran volver teniendo solamente a Yahvé como su Dios. Dios sabía de esto, pero los quiso amar igual, como nos quiso amar igual a nosotros. Dios sabía de nuestras rebeldías, de nuestras dificultades, de nuestros pecados, pero igual quiso elegirnos y amarnos. Dijo, yo elijo amarlos. Podría dejarlos en sus pecados, pero yo elijo amarlos. Elijo hacerlos mi pueblo. Dice, eres un pueblo santo, Él te eligió para que fueras su posesión exclusiva. Es un pueblo con dueño. Dice, para que sea su posesión exclusiva. Podría, como dijimos, haber elegido a muchos pueblos, pero dice, no, yo quiero tener este pueblo. Dios dice, quiero tener este pueblo, y lo elige. Y espera un ida y vuelta de que el pueblo diga, bueno, Dios nos eligió, elijamos solamente a Dios, ¿no? Pero Israel sale y entre sus ropas, allí cuando sale de Egipto, entre sus ropas se lleva a los ídolos, por las dudas, ¿no? Yahvé nos saca de la opresión, pero por las dudas llevaban algo ahí en el bolsillo, cosa que pudieran sacar ante una emergencia. Dios quería ser el Dios de Israel. Dice, ustedes son mi pueblo exclusivo. Exclusivo. Esta palabra pueblo se va usando no solamente en el Antiguo Testamento, sino que después se traduce cuando se hace la Septuaginta, que es la versión griega, la traducción griega del Antiguo Testamento, y se empieza a usar la palabra eclesía, que significa iglesia. Asamblea es el significado, ¿no? Los griegos lo usaban para, bueno, un conjunto de gente que se reunía. Pero cuando se usa la palabra eclesía, que después se va a usar en el Nuevo Testamento, no se usa meramente para un conjunto de gente que se junta, sino que tiene justamente esta idea que tenía en el Antiguo Testamento. Un pueblo que es pueblo de Dios. Un conjunto de gente que no es un amontonamiento de gente. Es pueblo de Dios. Es un pueblo santo, separado para el Señor. Es un pueblo elegido por el Señor. Es un pueblo que le pertenece a Dios. Es un pueblo que no puede vivir como las otras naciones. Porque tiene un Dios. Y tiene un Dios que es distinto. Tiene un Dios que trata con todo su pueblo de una manera igualitaria, ¿no? Y es interesante porque esto le va dando al pueblo ese sentido de cohesión y que no puede dejar a otros afuera. No puede dejar a los débiles en el camino, no puede dejar a los pobres en el camino, no puede dejar a aquellos que no le sirven para su sistema en el camino. Es un pueblo que tiene que ser inclusivo, que tiene que albergar a todo aquel que Dios ama. Es un pueblo que no puede dejar a gente afuera, ¿no? Y esto se va usando, como les decía, en el Nuevo Testamento, y después también se va usando la palabra lagos, que significa pueblo, lo que tiene esta misma connotación. Está esto mismo en mente. Es el pueblo de Dios. Es el pueblo de Dios. Uno de los errores que después la iglesia primitiva llegó a tomar en el año 150 después de Cristo, a partir de allí, fue que esta palabra pueblo de Dios comenzó a usarse para separar a la iglesia en general del clero. Entonces está el pueblo y está el clero. Entonces el pueblo termina siendo el que no sabe, el pueblo, y el clero el que tiene el poder, el que tiene el dominio, el que ejerce el dominio del conocimiento y demás, desvirtuando totalmente la idea de pueblo de Dios. El pueblo de Dios somos la iglesia de Dios, somos todos nosotros, y Dios nos ve a todos iguales, por eso ha depositado su espíritu en todos nosotros, no más en los pastores ni en los ancianos, que en todos los miembros de la iglesia, en todos los hijos de Dios. El Espíritu Santo habita en todos nosotros de la misma manera, en todos aquellos que creemos en Jesucristo como Señor y Salvador, y formamos parte de este pueblo que va caminando junto. Y al mismo tiempo tampoco deja a nadie en la periferia. Habrán escuchado, yo lo escucho desde que soy chico, ¿no?, que hay gente que está fuera del sistema, cuando hablamos del pueblo argentino, ¿no? Hay gente fuera del sistema, ¿no?, como si hubiera un pueblo y otra gente que se cae de ese pueblo, no es pueblo. Para eso no hay derechos, para eso no hay atención, para eso no hay nada, porque no son parte del pueblo, el pueblo somos nosotros, ¿no?, los que son como nosotros. Y este fue el gran error del pueblo de Israel, pensar que el pueblo somos nosotros, y se encerró en sí mismo, cuando justamente Dios los llamaba como pueblo para bendecir a través de ellos a todas las naciones, de la misma forma que nos llama a nosotros. No podemos dejar a nadie fuera del pueblo, porque el pueblo está formado por todos aquellos que Dios ama, que el Señor ha traído para que sean sus hijos. Uno de los pasajes más importantes, quizás en este sentido, del Nuevo Testamento, y que más refleja estas connotaciones del Antiguo Testamento, lo encontramos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Dice: ustedes no eran parte del pueblo de Israel, nosotros no éramos parte de ese pueblo, pero Dios nos hizo pueblo. Nos caíamos del sistema, no estábamos en el sistema, pero el Señor nos incluye como pueblo, porque el pueblo de Dios es el pueblo de la fe. Es el pueblo que cree en aquel que es capaz de justificar al pecador a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Nosotros somos ese pueblo. Dice: ustedes antes no habían recibido misericordia, pero ahora sí recibieron misericordia. De la misma manera que el pueblo de Israel no había sido elegido por ser mejor, ni de la misma forma, el Señor escogió lo menospreciado del mundo, dice el Nuevo Testamento, para hacernos hijos suyos, para hacernos parte de este pueblo, para que recibiéramos misericordia. No es que nos ganamos el pasaporte al pueblo de Dios. Dios expresó para con nosotros su misericordia. Y nos menciona varios aspectos de este pueblo, de este ser pueblo de Dios, de la iglesia. Otra vez nos habla de este Dios que escoge, linaje escogido o pueblo escogido, depende de las traducciones, es lo mismo. Somos un pueblo escogido por Dios. Efesios 1 nos dice claramente que Dios, antes de la fundación del mundo, ya había decidido enviar a Jesucristo para que nosotros pudiéramos conocerlo. Ya había decidido ponernos esa fe para que pudiéramos creer y abrazarnos por fe de nuestro Salvador, para ser parte de este pueblo de Dios, este pueblo que el Señor estaba formando. Dice que como pueblo somos un real sacerdocio, y las dos palabras son muy importantes aquí. El sacerdote es aquel que está en comunión con Dios, que rinde culto a Dios, pero que también está en comunión con los otros, está cerca de los otros para mediar, para acercar a los otros a Dios. Y esa es la función que tenemos nosotros como pueblo de Dios, de venir y adorar juntos a Dios, pero también de salir y acercar a otros al Señor. Y para realzarlo dice real sacerdocio, porque somos sacerdotes del Rey, somos sacerdotes del Reino. Y como pueblo de Dios no podemos encerrarnos en ninguna manera para decir, bueno, nosotros disfrutamos de esto. Había una muy triste canción que se cantaba en las iglesias hace tiempo, somos un pequeño pueblo muy feliz. Nada más lejos de la imagen de pueblo que Dios tiene. Nada más lejos. Porque no somos un pueblo que se encierra, sino que debemos ser un pueblo que se abre, que se acerca. Dice que Dios nos elige, ¿para qué? Para que llevemos a los otros ese evangelio, para que anunciemos a los otros las cosas maravillosas que Dios ha hecho para llevarlos de las tinieblas a la luz. Para que así como nosotros hemos sido rescatados de las tinieblas y pasados a la luz, anunciemos como pueblo suyo ese evangelio y mucha más gente pueda formar parte de este pueblo, saliendo de las tinieblas y llegando a esa luz admirable. Dice luego que somos una nación santa, parecido a lo que decía en el Antiguo Testamento, ¿eh? Un pueblo santo, separado para el Señor, separado para nuestro Dios. Nosotros tampoco podemos entregarnos a otros dioses. Quizás no hablamos de una estatua, no hablamos de un dios pagano, pero puede ser otra cosa, como el dinero, la fama, el poder, un lugar, un reconocimiento, lo que fuera que quisiera ocupar ese lugar de Dios en nuestra vida. Nosotros somos una nación santa, un pueblo santo, separado para el Señor. Entonces debemos vivir justamente como es digno de un pueblo separado para el Señor. Y termina poniéndole un plus a aquello que había dicho en el Antiguo Testamento, diciendo que somos pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pueblo adquirido por Dios. En el Antiguo Testamento hablaba de un pueblo, una propiedad exclusiva. Aquí tiene ese mismo sentido, pero le pone un plus, decía. No solamente somos un pueblo que es del Señor, que el Señor compró, que el Señor al Señor le pertenece, sino que somos un pueblo por el cual Él pagó un costo. Para que podamos ser pueblo suyo, para que podamos ser pueblo de Dios, se pagó el mayor precio que se pueda pagar por cualquier cosa en toda la historia, no solo pasada, sino la que está por venir. Nadie pagó algo más caro que lo que pagó Dios por nosotros, que es la vida de Dios mismo en la cruz, que es la humillación de Dios mismo haciéndose hombre, encarnándose, transitando este mundo como nosotros, pero cargando en la cruz los pecados de la humanidad. Nadie pagó más que lo que Dios pagó. Fíjese qué especial tesoro somos para el Señor. Es decir, que esto de que seamos pueblo de Dios es por gracia y es gratis para nosotros, pero no es gratuito, porque alguien pagó para que esto ocurriera. Alguien pagó mucho para que fuéramos pueblo de Dios. Así que no podemos tomar tampoco tan a la ligera, tan suavemente esto de, sí, somos pueblo de Dios, porque esto ha tenido un precio muy alto. Y quizás alguno, mientras escucha todo esto, diga, sienta, pero yo no soy parte de este pueblo, o ¿cómo puedo hacer para ser parte de este pueblo? Y solamente confiando en Jesucristo como Señor y Salvador. Esto quiere decir creyendo que no podemos vivir nuestra vida nosotros mismos, sino que necesitamos que Dios reine en nuestra vida. Reconociendo que llevando nuestra vida lo mejor que podemos no alcanza, porque estamos distanciados de Dios a través de todos nuestros errores, de nuestros pecados. Reconociendo que Cristo cargó en la cruz con nuestros pecados y entregándonos a Él como Señor y Salvador. Y así somos incorporados a este pueblo de Cristo. Y mientras pensaba y en este mensaje y estas cosas, me acordé de la historia de un hombre que se había tomado muy en serio esto de qué es ser pueblo de Dios y de esta misión que tenemos como pueblo de Dios. Este hombre vivió en 1800, era pastor en 1880, él había nacido en Canadá, se llamaba Alberto Benjamín Simpson. Los que han estado en la Alianza Cristiana y Misionera conocerán seguramente la historia. Este hombre era de la iglesia presbiteriana, había nacido, como les dije, en Canadá, había estudiado, se había formado. Se ve que Dios le había dado un buen don para servir, porque era reconocido como un muy buen predicador. Tanto que él, viniendo así de la periferia, de un lugar no muy conocido, fue luego nombrado pastor en una iglesia que era la más importante en Nueva York. Una iglesia de gente muy pudiente, una iglesia grande, que lo había llamado y bueno, lo tenían ahí como pastor. Dije, bueno, nosotros queremos escuchar estos sermones que trae usted y demás, y queremos ser nutridos en la fe a través de su predicación y demás. Y le daban mucha importancia, y lo querían mucho. Y este pastor se dio cuenta que Dios llamaba a esa iglesia no a ser solamente un pueblo ahí feliz, sino que ese ser pueblo de Dios tenía que ver con abrirse hacia afuera. Tenía que ver con llevar ese evangelio a aquellos que no lo conocían. Entonces le dice, bueno, yo si no les molesta, voy a predicar fuera de la iglesia también. Bueno, vaya allí, predique. No, mientras lo tengamos acá, cuando lo necesitamos, hágalo. Entonces empezó a predicar y a hacer algunas reuniones al aire libre. Y no tuvo mejor idea que irse al puerto, ¿no? Porque pensó, bueno, la gente que viene, estos inmigrantes, venían muchos de Italia y de países que venían con mucho sufrimiento, dejando todo, con una mano adelante y otra atrás, como vivían muchos de nuestros abuelos o bisabuelos, dolidos, algunos escapando de la guerra o de pestes, de problemas, de mucha pobreza, con angustia, separándose las familias, quedando unos allá y otros acá. Entonces les anunciaba el evangelio y comenzó a convertirse mucha gente. Entonces el pastor dijo, bueno, que vengan a la iglesia. Pero en esa época, como pasó también en algún tiempo aquí en la iglesia presbiteriana, los bancos tenían una chapita ahí al costado y cada banco tenía un nombre, que era el nombre de la familia. Porque las familias aportaban, daban como una ofrenda especial por el banco. Los bancos de adelante obviamente eran más caros que los bancos de atrás, ¿no? Entonces nadie podía sentarse en cualquier banco, porque ese banco era el banco de fulano, este banco de la familia tal, de otro tal. Y cuando empezó a llegar esta gente de afuera, ¿qué hacemos? Encima estos italianos no sabían dónde se metían, no sabían la costumbre, se sentaban en cualquier lugar, lo llamaron al pastor, dijeron, tengamos una reunión después que termine el culto, esto hay que resolverlo urgente. Así que a los ancianos y los diáconos hablaron con él, con Alberto Benjamín Simpson. Dijo, miren, nosotros lo queremos mucho. Nos gustan sus predicaciones, todo lo que usted nos dice, cómo nos habla de Dios. Pero elija, ¿los italianos o nosotros? Y él dijo, bueno, el Señor me llama a predicar el Evangelio. Y para que tengan una idea, este hombre tenía 6 hijos. Pero tenía una familia numerosa. Era más común que ahora que alguien tenga 6 hijos. Pero tenía una familia numerosa. Y esta iglesia, en aquella época, 1881... le pagaba un salario de $5,000 anuales. Era mucha plata en esa época. Hoy acá también todavía sigue siendo mucha plata, ¿no? No sé si al dólar blue, no sabemos qué dólar era que le pagaban, pero en aquella época $5,000 anuales era mucha plata, ¿no? Y de esta forma demostraban que lo querían como pastor y demás, pero a él no le importó. Dice, el Señor nos llama a predicar el Evangelio. El Señor nos llama a ser pueblo de Dios. Y ser pueblo de Dios es ir hacia aquellos que están en tinieblas y anunciarles las virtudes de aquel que los está llamando a su luz admirable. Bueno, le dijo uno de los ancianos, vaya, yo sé que pronto va a volver con nosotros. No volvió. Así perdimos uno de los grandes pastores presbiterianos, 1881. Este hombre después formó una asociación misionera que después tomó la forma de denominación que es la actual Alianza Cristiana y Misionera, que tiene muchas iglesias en todo el mundo. Acá en la Argentina tiene más de 100 iglesias. Que el Señor nos dé siempre esa conciencia de para qué estamos. No estamos para mantener una capilla, no estamos para mantenernos contentos entre nosotros, somos pueblo de Dios. Y el Señor nos rescató para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oramos. Dios, te damos gracias porque vos podías habernos dejado en las tinieblas, porque desde Adán para acá eso fue lo que elegimos. Señor, te damos gracias porque aunque sabías que el costo de rescatarnos de las tinieblas era altísimo, venir a dar tu vida por nosotros en la cruz, decidiste hacerlo porque nos amás tanto Señor, gracias porque vos nos tratás como pueblo tuyo, como iglesia tuya. Porque no somos un montón de gente amontonada, sino un pueblo con una identidad. Nos haces ser parte de esto y te damos gracias por eso. Y gracias porque es clara tu palabra al decirnos que disfrutamos de esto solamente por tu misericordia. No porque haya virtudes en nosotros que otros no tengan, sino por tu amor y tu misericordia. Pero sabemos que no nos amás a nosotros solamente, sino que, como decía Pablo, o como le decías vos a Pablo, tenés mucho pueblo. Aún tenés mucho pueblo en esta ciudad. Y sabemos que hay mucho pueblo tuyo en Temperley, que todavía necesita escuchar el mensaje del Evangelio para encontrarse con vos. Te pedimos, Señor, que seamos buenos portadores de tu mensaje, en todos los lugares donde nos movemos, en el trabajo, en la familia, en la facultad, en el barrio. Señor, ayúdanos a ser buenos portadores de tu Evangelio. Y Señor, quizás en esta mañana hay alguien que, como decíamos hace un rato, siente que todavía no es pueblo, que está cerca, que te escuchó, que le gusta escuchar tus cosas, pero que se da cuenta que necesita ser parte de este pueblo. Y si es así, decile al Señor esta mañana: Dios, yo reconozco que soy pecador, que soy pecadora, que he vivido separado, separada de vos, que te seguí como de lejos, pero que necesito que vos reines en mi vida. Quiero ser parte de ese pueblo adquirido por vos. Quiero confiar en vos, quiero que vos reines en mi vida. Y si se lo decís así, el Señor te recibe esta mañana en sus brazos y te hace una nueva criatura, te hace hija, hijo suyo, te hace parte de este pueblo. Gracias, Dios, porque vos estás obrando en nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo siga trabajando en nosotros y que esta palabra tuya permee profundo en nuestro corazón, para que como iglesia tuya, como pueblo tuyo, vivamos una vida trascendente en este mundo. En el nombre de Jesús. Amén.